suena en Escombro Forever el príncipe Armando Marcelo. Suena. Un llamado. Buenas noches. Hola, ¿quién habla? Soy yo, el que lloró por ti. ¡Cómo! ¿Cómo dice? Arriba, arriba, a ver. Para todos los amigos que han venido también de Jujuy a visitarnos, arriba la gente de Córdoba también. Arriba, arriba, arriba. Y cantamos, a ver. ¿Cómo dice? Sí, sí. Llorarán mis ojos. ¿Qué? Llorarán de pena al no verte mía, al saber que ajena. Triste desengaños trajiste a mi vida, dejándome herido, caricias mentiras. Arriba también la gente de arriba de la pasarela, vamos arriba, las palmas arriba. ¿Y cómo dice? Quizás. Sí, sí, sí, sí. Y las palmas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. ¿Dónde está la fiesta, la fiestera? A ver. Sí, sí, sí, sí. Por ti, ya me sentirá tú de mí. Ya no seguir mi camino. Y mala me hiciste sufrir. Pronto vendrá tu castigo. Mala parte de mí. Ya no seguir mi camino. Y mala me hiciste sufrir. Pronto vendrá tu castigo. Y también. Ahí está escuchando, vamos arriba. ¡Va! El penal 8, ahí. ¿Cómo dice? Qué triste diciendo que no emborracharse. Tengo una pega que quiero olvidar. Vengan mis amigos en esta cantina. María cervecita. Me suena en mi lado y cantamos a lo que a mí me pasó y le suena. ¿Qué? Lo que a mí me pasó. Yo tenía un amor y ella a mí me engañó. Yo tenía un amor y ella a mí me engañó. Mientras yo creí con otro se marchó. ¿Cómo dice? ¿Con quién se fue? Para la que está haciendo la comida de soltera aquí también. ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Cómo? Tú necesitas, solo tengo tu teléfono. ¡Amor! Mira, solo tira gritos a Malasia. Un 2x3 siempre que hallamos en la bomba. Hace 2 horas que estoy llamando, no puedo más. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Con quién? Si oí, quiero tu voz. Si oí. Sí. Y las palmas, a ver, las palmitas, cómo nos preparamos para este fin de semana. Aquí en Escombros Forever. Ah, arriba, arriba, arriba, la soltera que se va a despedir. A ver. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Siento por ti. ¿Qué? Rechazas. ¿Cómo? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Cómo dice? Arriba también. ¿Cómo? Jujuy. Ahí está Cris, gracias, ¿eh? Estuvimos en la fiesta de la Virgen de Urquiquí, la familia Ballesteros. ¿Cómo dice? Que quisiera fiesta decir adiós, si no tiene tiempo de nada. ¿Y? Y me deja que me muera lentamente. Que quisiera la fiesta decirle, si de que no te afecta nada. Si me importa lo que tú sientes. Y me deja que me muera lentamente por el amor. ¿Y qué? ¿Cómo dice? No hay vida para mí, estoy muriendo por ti. Una más. Amor. No hay vida para mí, estoy muriendo por ti. Y ahora la palmita. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Así me gusta, vamos. Lata también presente, a ver. ¿Y cómo, cómo? Amor. Baila. Y ya los sábados también. Acércate más. No me quise que me lo eche sin ti. El mismo dolor. Sabía que bien me vendrías buscando perdón. ¿Cómo dice? ¿Cómo? Yo que cuando me todo perdí amor en tu corazón. Nada me lo contrario. Nada se rompió. Porque todo lo que hay en ti siempre tu huevo es. ¿Cómo? Sabía que algún día me vendrías buscando perdón. ¡Ay, cantamos! ¿Cómo? ¿Cómo dice? Por favor, tú no eres casado en conquista de ver llorar. Que el amor a todos se olvida. Puede ser un mirar de alegría. Y el dolor que da la vida. Pues si ves más. ¿Cómo dice? Que el amor a todos se olvida. Y el corazón es mirar de alegría. Y el dolor que da la vida. Eres más, eres más. ¿Y ahora qué? A ver, a ver. Doy un saludito también para Carlita, Flores de Atocha, que están por ahí arriba. Un saludo para la despedida de solteros también ahí. Vamos, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Esta canción es... ¿Cómo dice? Amor. Que todo era nuevo. Que me buscabas tan solo por placer. Como tonto creí en tus caricias. Y no quería ver la realidad. Porque el amor que quise se sienta sobre mi alma. Es tiempo de verdad. Y tal, vamos a y no quiere. Ahí van los amigos allá también. Un abrazo grande. ¡Eh, eh! arriba, arriba, arriba. Y las palmas, las palmas, saben las palmas y las saben. Así me gustan todos los fiesteros de Escombro Forever. Para que se sienta donde estén escuchando por radio también. Vamos, arriba las palmitas, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Escucha esta canción. ¿Cómo dice? ¿Cómo? No, yo no quiero tenerte más. Ya no quiero ni mirarte. No, ya no quiero decirte más. Ya no quiero ni besarte. Si tú me invitas tus sueños, ¿a quién mejor que para vos? Cariño, tu juramento de amor. El pasando del día, quizás tú quieras venir. En la misma princesa, cuando te mandaste de la artica, no. Pero no sufriré, la vida tendré que vivir. ¿Cómo? Tírale la mano, tírale la mano, parte con mi corazón. Pero no sufriré, la vida tendré que vivir. Tu amor. ¿Cómo dice? Y las palmas, a ver, las palmitas arriba, arriba, arriba. ¡Vamos a ver! ¡Cómo descubro! Para que vuelvas, a tiempo, a que regreses. A tiempo, para que vuelvas, a tiempo, a que regreses. A tiempo para que vuelvas y digas todo lo que pasó. A tiempo para decirte que aún te quiere mi corazón. Cuánto tiempo ha pasado, mi amor. No me lo que sucedió. Y cantamos, a ver. ¿Cómo dice? Vamos arriba, arriba, arriba, ven. En la banda del oeste con cariño. Ahí lo metes, ¿sabes? Oh, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Ahora esta canción, ¿sabes? ¡Toma! Sí, sí, sí. ¡Venga! Para las atochas, ¿eh? ¡Toma, toma! Para el abrigo. La carrerita en el autódromo también. ¿Cómo dice? Recuerdas ya que fui tu amor y tendré ¿qué? Una hermosa flor y te hice ¿cómo? Con la pasión y tu emoción. ¿Haciendo qué? Haciendo el amor. ¿Cómo pudiste olvidar a mi bonito lugar donde te juré nuestro gran amor? Así de bien, si solo eres el mero amor, tu amor, eso es cierto. ¿Cómo pudiste olvidar? Te quiero en tu lugar. ¿Cómo? ¡Eso! Para el fondo de la ciénaga también. ¿Cómo dice? ¿Cómo pudiste olvidar? Bonito lugar donde te juro nuestro gran amor. ¿Cómo pudiste creer que si te vienes bien? Si eso no es el mero amor, eso sí que es loco. Y a ver las palmitas arriba, arriba, arriba. Y cantamos, ¿cómo dice? Lluvia, veces. Deja que me corra tu juego, mujer. Y cantamos y cumpla. Si te ves muy bonita, ¿sabes? ¡Come on! ¡Eh! ¡Amor! ¡Baila, baila! ¡Come on, come on! ¿Cómo dice? Piensa de mí. Sin besos, sin dientes, sin corazón. Dibujé en un papel. ¿Cómo dice? Tu rostro, beso, tus sonrisas, tus labios, ese bien. No hablas tú. Me imagino que me miras, que sonríes, no te miro al pasar. ¿Cómo? ¿Y ahora qué? Que mantiene a mi corazón y mi orgullo se quiere ir, porque tu voz me quiere llevar. Que no me lo sientes, los dos, me encanta la promesa de su amor. No quiero ver bien esa ni mi sueño. Por favor, empiezas a hablar. ¡Toma! ¿Y qué deseas? Canciones y nos vamos a cantar todos juntos. Gracias, Escombro Forever. ¿Cómo dice? Y si seré en mi cama, hoy me voy a despertar. Y si quiero dormir, dormir, dormir, para olvidar. Su vida muy desierto, desierto y soledad. Y tú, que te permitió noche, se amarme. se cobró. Come on. Sé que voy a hacer, hablando mal de este vino, me devuelva a querer. Me estoy volviendo loco de salir y de llorar. Y tú, ¿cómo dice? Entre brindos ese amante, este mundo loco y grande. ¿Cómo no vas a volver? Y yo sufriré, destinando al bien. Vamos a ver cómo. Y que su puerta nunca más cerró, con la esperanza de volverte a ver. ¡Ahora vamos! ¿Cómo dice? Última, come on, una, come on, y lanza ese compra por haber. Y nos vemos, vamos, sí, vamos a ver esta canción, a ver. Canta conmigo esta canción. ¡Cómo! ¡Cómo! Y quiere, pregúntame dónde está mi suerte. Si me puedo no perderte, y quiere. ¿Cómo dice? Me llamas solo cuando quieres. No soy el mismo que tú quieres, y quiere. ¡Cómo! Cállate por no lastimarme, y te da lástima dejarme, déjame. ¿Qué? Pítale. Me subo a un ser humano, pero no soy tu venano, títere. ¿Cómo? Me subo de amor a gotas, haciendo de mis hombres botas, títere. Cállate por no lastimarme, y te da lástima dejarme, déjame. ¡Antes cúmbrame! Triste se lo ¡cómo! Títere, pregunto dónde está mi suerte. Estoy a punto de perderte, títere. ¿Cómo, cómo? Me llamas solo cuando quieres. No soy el tipo que tú quieres, títere. ¡Yo! Cállame no lastimarme. Y te da lástima dejarme, déjame. ¡Dios! ¡Cómo! Lastimarme, y te lastima dejarme, déjame. ¿Cómo dice? Títere, me subo de onda en tu mano, pero no soy tu verano. Títere, recibo ese amor en gotas, acciones y son remotas. Títere, que haya bueno lastimarme, y te lastima dejarme, déjame. ¡Y cantamos ahora! Tiene la triste y lleno de... Gracias, hermano. Gracias a todos. Y nos vemos. Chao, mejor.